¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio 107.8 de la FM y a través de internet también, desde muchos sitios, desde el canal de iVoox, desde el blog de Magallanes, desde la página web de Magallanes. Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido del Cristal para Adentro. Y del Cristal para Afuera empezamos José Luis Espí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Te tienes que ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Don Joaquín Barroso. Ese. Buenas noches. Don Abelino Sáez. Buenas noches. Hola, buenas noches una vez más. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. Tú tienes poca voz, hablarte de potencia. Y en el público, las animadoras, como siempre. Con ellas estamos en la gloria, siempre decimos. Gloria. Hemos comenzado esta temporada. Esta música, no sé si el señor Joaquín ha empezado como a bailar. ¿No os recordáis esta música? Esta música fue sintonía del programa ya por los años 2001. Yo en esa época no escuchaba la radio. Pues en 2001 esta sintonía fue, esta música fue sintonía del programa y es la banda sonora de una serie de dibujos animados manga que se llamaba La Princesa Vampiro Minju. Y es muy bonita y aquí la tenemos. Hemos comenzado también esta temporada todos los programas con una cita de alguien, importante en el mundo de la astronomía, y no sé si, sé que es difícil. Los primeros programas hemos puesto a Carl Sagan. Carl Sagan es muy fácil de conocer. Bueno, ya no. ¿Por qué? Hombre, porque se supone que está más para allá que para acá, el bueno, pobre. Sí, pero me refiero a las citas. A las citas de. Ah, bueno, las citas, vale. Este hombre, una pista del que hemos hablado, yo que está aquí Abelino, nos viene que de perillas. Es muy importante por sus leyes, pero no es abogado. No fue abogado. O sea, que es un astrónomo que descubrió algunas de las leyes. Podría ser. ¿Tres? Kepler. Era Kepler, ¿eh? Esta cita que hemos tenido hoy, ¿eh? Y además es muy bueno porque nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos dedicado a leer los textos de los astrónomos del principio, ¿no? Bueno, ¿qué tal las Leónidas? Os veo aquí un montón de papeles, de fotos, de... Fueron alucinantes. ¿Eh? Sí, fue una taza increíble. Yo me las imaginé muy bien. ¿Alguna maldición hay aquí? O... Parece ser. No, es lo que estábamos comentando, que nos vamos a anunciar en la página web. Señor agricultor, ¿quiere que llueva? Programamos una plantada o alguna actividad. Lo peor de todo es que no llovió. Pero lo justo, vamos. No hace falta. Esta mañana, nosotros. Tú has estado en Cádiz esta mañana, ¿no? Sí. A las 11 llovió, ¿eh? Sí, pero bien. No, espérate. Pero llover, ¿eh? Pero llover, bien, ¿eh? Bien, bien. Fue cortito, pero intenso. Sí. Yo digo, no, esto no es. Buen chaparrón. No, y truenos, el rayo, sí, y centella. Sí, en plan, y... Es normal, digamos, Lito, tú cabrera. Como meteorólogo oficial de la parte oriental, de, occidental, de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz. El noviembre que estamos teniendo, hace calor, ¿eh? Sí. Es normal. Mis jazmines están floreciendo otra vez. Anda ya. Se ha encontrado una primavera. Y galán de noche, yo he salido de mi casa ahora y huele a galán de noche, a jazmín. Están floreciendo otra vez todo. ¿Pero es normal o no? Yo he estado mirando. Ya se ha cogido la carpeta gris que trae. La carpeta gris famosa. Una carpeta muy delgadita, pero que lo que se le pregunta lo tiene. Hombre, como se preparan los programas, pues uno viene con el material justo, trae. El del caramelo, que se vaya al patio. Yo tengo aquí los noviembres de años anteriores y las máximas no varían mucho. Habla al micro. No varían mucho las máximas. Están entre 19,4 y... No, 18,9 el más frío y 21,8 el más caliente. De temperatura máxima media. Las mínimas en torno a los 8 grados, 9, algún año 12, que se desmadró un poquito la mínima. Y yo he estado mirando las que ha hecho en esto lo que llevamos de mes. Y las máximas quizás estén un poco por encima de la media. Pero las mínimas no están más o menos por ahí. O sea, ¿la que... lluvia? ¿Sí? Lluvias. Lluvia... No, en la media de este mes, ¿cómo cuánto viene siendo ahora mismo? Pues mira que lo podía haber medido, porque ahora lo tengo al alcance de un dedo, que es táctil, y me da los resúmenes mensuales, pero he tenido tantas cosas que no me ha dado por mirar. Tengo pero más de 21 y pico, que era la máxima que tú has medido el año anterior, ¿será? No creo que llegue, a lo mejor... No sé, porque las medias... Porque están haciendo medios días de 25 y sí, de 22 sí. Y de 25 y 26. Y hasta 30 hemos llegado. Bueno, sí, hasta 30. Puede, sí, puede ser que las medias salgan... Hoy anunciaban hasta 30 grados aquí. Sí. Pueden ser. A mediodía. Depende de lo que quede de mes y enfría un poquito el tema, pero... La sensación es un noviembre raro, ¿eh? Sí. En el huerto de mi suegro todavía se quejaba de que no se le habían caído las hojas a algunos árboles que se le tenían que haber caído como todos los años. Y a la fecha que estamos seguían sin caerse. Pues, en precipitaciones menos de lo evidente, vamos, todo el mundo estará... De eso sí que se acuerda uno. Por las medias de noviembre, aquí tengo 105, 178, 117, 196, 1, 170, otro... Y aquí llevamos 10 o 12 litros. Como mucho. Uh-huh. Así que bueno. En agua está la cosa. Las Perseidas se nubló, tú la anunciaste. Leónidas. Perdón, las Leónidas se nublaron. Nada. Otro año será. Y lo peor es que como siga estos días, también se nos va a anular la plantada que tenemos preparada para el sábado. El sábado hay una plantada. Es porque es... ¿Alguien conoce datos de León y de otros sitios que sí hubieran tenido de...? No he estado tan liado con las actividades estas de... Yo también estaba ocupado, me han llegado correos, como siempre los amigos de la liada son incansables. Incansables, totalmente. Y desde luego te lo digo, ¿eh? Nos llevan una delantera los astrónomos españoles, de verdad, ¿eh? Porque es que son... Lo cuentan todo, lo observan todo, lo ven todo... Y encima lo hacen bien, ¿eh? Con que de aquí nos quitamos el sombrero. Por eso, pues, entonces, ¿tú has leído alguna noticia de...? He visto correos, muchos correos de Leónidas. Pues, sí, pues, a ver si alguien, o en España, o en América, si se han, exactamente, a ver si a ver cómo han estado en otros sitios que se hayan podido ver, ¿no? Uh-huh. Habrá que ahora cuando yo lea unas cosillas, entonces yo lo voy a mirar. A ver. Lo que pasa también es que la liada son de toda Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Sí. Quiero decir que... Y América, y España. Y España también. Quiero decir que nosotros somos España y ellos son toda Hispanoamérica. Es normal que tengan más datos entre todos, porque son muchísimos más millones de personas. También te digo una cosa, que donde yo entro, pero si por ejemplo os metéis, y recomiendo que os metáis y entréis, en el foro de la asociación Hubble de Marto, en Jaén, uh-huh. El foro es... él no va más. Sí, sí, eso. Porque ahí se habla de todo. ¿Eh? O sea que... En Leónidas, el horario de las Leónidas de este año perjudicaba a América, tanto a Norteamérica como a Sudamérica. Pillaba de, no, eso, oscureciendo, pero todavía con luz. Cuando aquí son las 11, allí, por lo menos en Norteamérica, que está igual con las noches largas, quizá ya les pillaba la primera parte de la noche. Pero Sudamérica, que está con más horas de luz, a las 11 aquí, en Sudamérica era de día. O sea, así que lo mejor pico, sería... Había un pico solo muy marcado, o esperable, vamos, no se sabe. O sea que la hora allí en América, chunga. No sé si la habrán logrado ver, pero... Habría que esperar entonces noticias de los sitios de España todavía, donde no hayan llovido. Todavía no hay noticias... Así de, digamos, de informes de, uh-huh. De gente tonta. Nubes en Granada. O sea, aquí ha sido... Voy a buscar de la Asociación de Córdoba, si veo algo. Astrocor. ¿Os apuntáis a las Leónidas o no? Están diciendo, os apuntáis. Pero no... Todavía no, aquí poco. Y veo poco también en otros sitios, ¿eh? Pero vamos, todavía está la gente haciendo estas cosas, sabemos que no. ¿Es la afición a la astronomía una afición sacrificada? Los cofrades se quejan mucho en Semana Santa, aquí no pueden sacar los pasos. Pero ese sufrimiento lo tenemos nosotros todos los días, ¿no? Cada fin de semana prácticamente. ¿No? Porque bueno, el cofrade, a unas malas, si no lo saca el viernes, pues la semana que viene, dice, pues bueno, pues vamos a recogerla de aquí, la ponemos allí y salen, pero nosotros no. Bueno, el cofrade lo que pasa es que lo tienen muy focalizado, tienen una semana y la verdad es que... La verdad que te digo una cosa, en una semana muy mala, porque la Semana Santa que está en el... me parece que es de los días que más llueve todo el año. Es muy inestable, sí. Porque si la es en julio... Cualquiera aguanta en julio un paso de... Y además, eso también poco previsible, porque hay ciertas épocas del año que tú dices, muy probable que llueva. Estamos hablando de, por ejemplo, noviembre, diciembre son, salvo estos años, muy lluviosos. Pero es que en primavera lo mismo te hace un día de casi verano, que a la tarde se estropea, salta el viento, llueve y en un día puedes tener... tres o cuatro. Esto que os voy a... no están seguros hasta no. Horas antes. Esto que os voy a preguntar no os he avisado. Bueno, las personas que nos oyen, yo más o menos mandé un guioncillo, o si alguno de ustedes queréis tratar un tema, pues nos lo mandáis, lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que voy a preguntar no lo he preguntado, se me ha ocurrido ahora. ¿Recordáis así a bote pronto algún evento astronómico que esperarais con muchas ganas y se fastidiara por culpa del tiempo? Yo me estoy acordando de uno, no de mí, sino a alguien que le pasó algo. Yo me estoy acordando, no de mí, sino del que fue a la India a ver un tránsito de, sí, de Venus y se le nubló. Sí. Después hasta la India y para estudiar. Sí, pero allí, que se le nubló dos veces, porque se le nubló, se quedó allí 8 años para que se volviera a repetir el tránsito por Mercurio y se le volvió a nublar. El tío quedó un poco tocado de la cabeza. Pero ¿por qué se fue a la India? Iban a ver el tránsito de Mercurio delante del Sol. Pero un tránsito se puede ver de más sitios, ¿no? Yo creo que fue hacer el indio. Lo que pasa, no se puede ver de más sitios. Pasa como los eclipses, solo se puede ver en una franja muy estrecha de terreno y evidentemente en las partes en las que sea de día, tampoco en la noche. Igual que en un eclipse total, que el último pues solo se ha podido ver en Japón, en partes de China, que se ha ido la gente allá a China a verlo y tal. Pues esto, lo mismo. Y tránsito de Mercurio por el Sol, pues solo hay uno cada bastante tiempo. De hecho, se produce uno y a los entre 8 o 10 años siguientes se produce otro. Y ya no hay otro hasta muchos años después. Entonces, lo tenían que tener preparado. Mandaron los franceses y los ingleses también una serie de gente a ciertas partes del mundo donde se iba a hacer, entre ellos por ejemplo el capitán Cook, fue uno de los que fueron, y bueno, a ver quién tenía suerte, no se le nublaba y lo podía ver. Y entonces este, allí en la India, que le cogió encima la guerra entre Inglaterra y Francia y tuvo bastantes problemas, pues por fin consiguió desde el barco poner los telescopios y se le nubló. Y como los viajes entonces eran tan largo, costaba tanto tiempo hacerlo, tanto dinero, pues decidió quedarse allí los 8 años hasta el otro. Aprovechó para hacer estudio de las costas tendría dinero, ¿no? Porque vamos. Sí, bueno, estaba subvencionado por el gobierno, digamos, francés. Y nada, cuando llegó otra vez el segundo, pues le pasó lo mismo. Me hubiera gustado escuchar la conversación cuando llamó a su mujer, ¿no? O le mandaría una carta. Mira, que no vuelvo el lunes. Vuelvo dentro de 8 años, ¿no? Efectivamente. Por eso hay que también decir que, por ejemplo, el que vimos aquí no hace mucho del tránsito de Venus, que lo vimos estupendamente, pues fue también una suerte. Y lo vimos muy bien. Sí, ¿eso cuándo fue? ¿Hace 5 o 6 años? Uh-huh. Tiene que estar cada otro. Por eso. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Dentro de poco puede ser 3-4 años. Ten en cuenta que van por pareja. Sí, la verdad que es una cosa muy curiosa el tránsito de Venus. Estuvimos viéndolo, ¿recordáis? En el colegio, en la azotea, los niños allí mirando. Sobre todo porque como tú piensas que Venus es como la Tierra, te imaginas cómo se verá la Tierra desde allí. Uh-huh. Sí, y es grande Venus, ¿eh? Se ve grande, ¿eh? Sí, grandísimo. Hombre, se veía la bolita, ¿no? La bolita de... Pero, claro. No, luego, la lentejita. Luego veías el bolancho que había detrás y, y decía, bueno... La verdad es que en el tema de los tamaños, la maqueta nuestra, por ejemplo, es muy significativa. Te llama la atención cuando ves algo hecho a escala y dices, esto es la Tierra, esto es Venus... Y esto es el Sol. Esto es el Sol, o esto es Júpiter, o esto es Saturno. Uh-huh. Y te queda, vamos, dice. Las diferencias tan grandes de tamaño entre Júpiter y Mercurio, por ejemplo. Yo no recuerdo, así estoy pensando, algo que yo quisiera ver y no lo pudiera ver. La verdad que no. No tengo yo ningún disgusto así. No fue una decepción total porque, bueno, tampoco. Hombre, alguna noche que tú hayas querido salir y no has podido, pero bueno, tampoco. Me acuerdo del cometa Halley que por la... Bueno, me pilló con una edad de que yo no podía exigir, digamos, ver astronomía a la hora que ahora mismo hay un evento a las 4 de la mañana y en Menda a las 4 de la mañana está viéndolo. Uh-huh. Pero claro, con cierta edad te dicen a las 4 basta tú, que va, tú a dormir. Uh-huh. Ya, verás. Y entonces pues yo esperaba ver el cometa Halley. Y el cometa Halley salía por la mañana, temprano a las 6 o a las 5. Y no lo pude ver entre un... Eso es de las ventajas de pertenecer a una agrupación astronómica. Que te fuerza a ver los eventos. Porque dices tú, no voy a levantar, pero... Joder, que no lo voy a ver. Y los demás lo van a ver y lo van a comentar. No, me voy a levantar. Me van a preguntar. O, o, o he quedado simplemente. O has quedado con ellos. Si ya has quedado, ya haces el esfuerzo. Te obliga. Si no quedas con nadie, evidentemente, dices tú, ahora con lo calentito que estoy aquí. Pero cuando quedas con gente, sí, es verdad, eso es verdad. Sí, anima, ¿eh? Más si te dicen, te tienes que traer el telescopio este. Dices, ahora lo voy a dejar sin telescopio. Que mira, me duele la garganta, mentira. Bueno, voy. Si no queremos que hable, tú trae el telescopio. Trae el telescopio y vete. Bueno, es una cosa parecida, eso lo he visto yo, de no tener, de aguarse una observación, no porque se haya nublado o tal, sino porque yo como llevo telescopio nunca va a pasar. De llevar un telescopio y decir, uy, se me ha olvidado el no sé qué. Ah, bueno. Se me ha olvidado los oculares. La batería, la pila. Y al contrario. El, o sea, tornillito que sujeta, sí, algo. No solo llegar y darte cuenta que tienes de menos, sino irte y dejarlo allí. También nos ha pasado. Sí, también nos ha pasado. Al día siguiente ir y recoger la cajita de oculares allí en medio del campo. Menos mal que los sitios que se van son sitios que no están transitados mucho, pero no, yo he ido a... Cuando íbamos a... Estaba bien camuflado. A Moravita, por la mañana una de estas observaciones y descargo el telescopio y todas esas cosas y me doy cuenta que no está la caja de oculares. Y me voy por la mañana, eso es un sábado, el domingo por la mañana, con la fresquita, me voy allí a buscar y dice, tiene que estar allí. Y efectivamente, en mitad de la nada, una cajita de oculares que nadie ha hecho cuenta de ella, claro, y allí estaba. De noche lo que pasa. Y también hemos encontrado otras cosas, por ejemplo, un tornillito que al desmontar se te ha caído, cuando lo vuelves a montar dice, anda, si le falta esto, una piececita, y ir al sitio y encontrarla ahí en el suelo. No, de mira, día. No se pierden los sitios, las cosas no se pierden, pero cuesta trabajo buscarlas. Un tornillito famoso de, yo qué sé, bueno, de una y pesa si, o de... Si no pasa nada el sábado, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O estáis pagando dinero? Ah, no, un tornillo, no, saca uno. Un tornillito de agarre de un ocular, que lo tengo porque lo encontré y no sé de dónde, y lo tengo en la cartera para no perderlo. Digo, cuando vea una pieza que no tiene tornillito, pues este. Ahí va. O sea, que los tornillitos, las pérdidas son muy comunes. El sábado, ¿qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Si no, tocaremos madera, o sea que... Si el tiempo lo permite, como diría antiguamente, se dicen con los espectáculos... La autoridad lo permite, el tiempo ya... Queremos hacer una plantada más o menos típica de las nuestras. Lo único que está encuadrado en una actividad a nivel de España, a nivel estatal... por el tema del año de la Internacional de la Astronomía, y pues consistirá será en el sitio habitual nuestro, en la Alameda Vieja. Hemos querido empezar a las 6 de la tarde por el tema de que esté el sol fuera, para llevarnos un filtro solar y por lo menos los últimos rayos, o aunque esté ya bastante bajo, pero se puede enseñar algo del sol y mostrar la luna, que estará en creciente, Júpiter y ya pues alguna estrella brillante que esté por los alrededores. Digamos que está también cerquita de Júpiter. En esta época está el triángulo de verano, que ya está abajo, pero se puede observar todavía, por lo menos las brillantes, y mostrará a todo el que se acerque allí a la Alameda Vieja, pues los telescopios montados y cómo se ve la luna con prismáticos, a simple vista. Digamos, es la última de las fiestas de las estrellas que ha organizado, que se han organizado en el año este de la astronomía. Han sido 4, ¿no? Si no recuerdo mal. De las 4 hemos participado en 2 y la otra fue bastante bien. Fue bastante gente y en esta pues esperemos que también tenga éxito. Sí. El tiempo que hoy mismo he insertado en la página web el pronóstico de meteorológico para el sábado tarde-noche y estamos igual que con las Leónidas. No dan no hay mucha... No dan un duro por nosotros. No, no, no hay... Pero bueno, a tres días todavía, con el viernes por en medio, no sé. Puede haber cambios, pero la otra vez dije que iba a estar nublado para las Leónidas y a tres días y llegó el día y estaba nublado. O sea que no es por dar publicidad, pero la página donde miro y mi análisis, vamos, suele no dar en el clavo siempre, pero aproximarse bastante. Así que Saludamos a los 85 fans que tenemos ya en el Facebook, y os animo a que escribáis, porque la gente os quiere conocer, o conocer o hablar. ¿Ah, sí? o escribir. Yo de vez en cuando pongo alguna cosilla. ¿Seguro? Sí, seguro. Noticias, y bueno, la gente va participando más. A la gente le gusta lo que se pone, no solamente los programas, sino normalmente las noticias que voy encontrando más curiosas las voy poniendo, no noticias muy técnicas. La de la semana pasada, que no nos da tiempo a nosotros a hablarlo, fue el descubrimiento, o no descubrimiento, sino la prueba de que había agua en la luna, ¿no? Sí. Que no nos dio tiempo, no lo llegamos curioso a hablar. Curioso, pero me lo comentaron, ¿dijiste esto? Digo, dice, no, pues porque no nos dio tiempo, pues, porque fue al otro día de... Pues no lo dijimos. Creo que fue al día siguiente de hacer el programa, ¿no? Cuando salió la noticia. ¿Qué supone eso para...? Yo creo que se esperaba, ¿no? Ya el hecho de ser una cosa esperada, pues tampoco la gente se ha asombrado. ¿Pero qué puede suponer el saber que hay agua en la luna? Hombre, puede suponer una gran facilidad para la futura base que se pueda instalar allí. Evidentemente, si se puede recoger agua de la luna, pues sirve para el suministro de los astronautas e incluso para de ese agua transformar y sacar oxígeno también para los astronautas. Es para eso, el agua que han encontrado no es potable, ni mucho menos, y no es consumible, pero sí la quieren usar para producir oxígeno. Ahora mismo lo que se está pensando más para las bases lunares es cómo transportar lo menos posible desde la Tierra, porque el gran problema, lo que encarece tanto esto, es que transportar un kilo de cualquier cosa a la Luna, pues supone un enorme gasto. Así que todo lo que se pueda sacar de la propia Luna es lo que va a abaratar el asunto, de tal manera que desde el punto de vista es una noticia importante. ¿Creéis que hay pensamiento en hacer bases lunares o los esfuerzos van a bases... en el espacio, que siempre es más barato y más cómodo, ¿no? ¿A base en el espacio? Hombre, bases lunares más pronto o más tarde está en el punto de mira. No a corto plazo, pero yo creo que hay mucha gente pensando en ello, ¿sí? Igual que hace 20 años el objetivo era una base espacial y ya la tenemos, mal que bien. El próximo, yo creo que muchas de los de la NASA lo que están pensando es en una base lunar, también para poner telescopios allí y triangular con los de la Tierra y hacer un super telescopio con esa triangulación. Eso sí, va a ser una especie de radiotelescopio brutal, ¿no? Brutal. Además, sería complementario a lo que es muy atractivo ahora para el hombre, que es la conquista de Marte. Tener una base en la Luna para seguir probando largas estancias en el espacio, en baja gravedad, para probar cómo se comportan personas aisladas en la parte psicológica, ¿no? del viaje a Marte. Tener una base en la Luna es un puntito más de hacer las pruebas en estación espacial que ya tenemos. Entonces probablemente por ahí se aceleren más las cosas de hacer una estación en la Luna, porque lo otro sí que tira más, lo de pisar otro planeta, llegar a Marte, sí, yo creo que engancha mucho más que tener una base en la Luna, aunque al final la base en la Luna puede ser muy provechosa por el tema, por ejemplo, de explotación del tritio y minerales que pueden salir mucho más fácil allí. Así que, bueno, yo sí lo veo lejano, pero quizá ese puntito de la necesidad o el complementarlo con el viaje a Marte puede ser que acelere un poco más la cosa. El otro día veía en el telediario, en una noticia de estas finales del telediario, en Nueva York, había una astronauta de la NASA, una mujer vestida de astronauta, que paseaba por las calles de Nueva York para explicarle a la gente cosas de los viajes espaciales y tal. Y una de las cosas que le explicaba a los viandantes que le querían preguntar eran los diseños que ya estaban haciendo para las casas o las habitaciones de las estaciones fijas en la Luna. ¿Eh? O sea que va para largo, pero hay mucha gente pensando en ello y creando cosas para ello. Complicado crear una gravedad en una casa en la Luna, ¿eh? Porque crear una gravedad en una estación espacial, me estoy imaginando 2001, ¿no? Se sí, puede crear, ¿no? Dando vueltas, claro. Pero en una superficie. Pues cierto. Ahora mismo no se puede. ¿Eh? No hay tecnología. No hay tecnología para crear. O va a ser como 2001, con velcro, ¿no? Con un aparato. Vamos. Sujetarlos con velcro. Eso sí que es un grave problema, ahora que lo pienso. Bueno, es una semigravedad, en realidad gravedad es un sexto. Sí, seis veces menos. Los experimentos en baja gravedad, un sexto, bueno, entran algunos experimentos, entrarían dentro de poderlo hacer o bien en la estación espacial o bien en la Luna, así que... No sois médico, no sé, pero sabéis mucho. Si naciera un niño en la Luna... Sería un selenita, que no lunático, bueno, por favor. Los lunáticos están en la Tierra. Los lunáticos están en la Tierra, estamos en la Tierra. Tendría problemas para, si ese niño se criara allí, tendría problemas para vivir, luego venir aquí luego, ¿no? Pues sí, más problemas que al revés. Más problemas aquí, que al revés. Allí. Porque de aquí te adaptas, pero sí, de allí para acá, es al niño un, le pasa... Es caer aquí como un plomo, vamos. Eso tendría que ser horrible, ¿no? ¿Cómo crecería ese niño, no? ¿Sería más alto? Si toda su, digamos, desde que se fecundan hasta que sea el parto, sea allí, y su infancia sea allí, los huesos se acomodan a esa gravedad, su sistema circulatorio también, el corazón, y como quiera volver, lo va a tener complicado. Me veo que le toca otra vez a una segunda perra laica irse a vivir a la Luna, no verlo. Antes de que nazcan allí niños, ¿no? Que sí, nazcan allí perritos. No te extrañes. Bueno, la perrita laica, la mosca de la fruta, que no se pierde una. La fruta siempre va. La mosca de la fruta. La drosofila. Tendríamos que crear bases en la Tierra para los de la Luna. Pues sí, bases adaptadas para... Sería tremendamente curioso eso. Bueno, si queréis hacemos una pausita... Porque vamos a cambiar de tema radicalmente. Hacemos una pausita. Porque ahora Lito nos va a contar. Espera, que estoy hecho un lío aquí con los ratones. Tengo varios ordenadores. Y no sé yo a qué ratón le tengo que dar. Lito que se lo ha preparado, pero podéis hablar todos, ¿no? Ya. De las últimas noticias que hay también. De los descubrimientos. Bueno, cada día descubren 30, 40 planetas. Exosolares, ¿no? ¿Cómo se diría? Exoplanetas, ¿no? Porque están fuera del sistema solar. De eso vamos a hablar dentro de 3 minutos con 54 segundos. ¿Vale? Aunque os dejo descansar un poco. Ahora venimos. They feel Que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Ya estamos aquí de vuelta, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana en Magallanes. En Frontera Radio, a través del 107.8 y a través de internet, o la plataforma iVox, o la web de Magallanes, a magallanes.es. Esto de los podcasts es un buen invento, ¿eh? Te conectas al ordenador, coges tu móvil. ¿Qué programa quiero? Esto, esto, esto y esto. Te lo bajas al móvil, te pones tus casquitos, ¿eh? Ahora que estoy yo viajando mucho, aquí llevo mis casquitos, ¿eh? Y te escuchas lo que te da la gana, cuando te da la gana y las veces que te da la gana. Es una maravilla, de verdad. El mundo de la radio ha cambiado radical. Allí me dice un señor por aquí, ¡Fonzo! Una voz ahí de una plaza, una punta a otra. ¿Cuándo va a coger vacaciones? Que lleva charlando, chiquillo, todas las noches, todos los días. Y hombre, por la noche no soy yo. Está grabado. Sí. El hombre pensaba que yo me llevaba aquí, claro. Lo escucha todos los días, obviamente. La radio no es todo lo que parece. Sabéis que para pertenecer a Un Punto Azul se necesita un caché y continuamente se está revalidando los conocimientos, ¿eh? Se os examina. Esto es muy fácil, lo que voy a... Uno se ha ido. Se me ha escapado uno ha de olido, ellos. Ha olido a examen y ha olido a examen y ha picado billete. Ha ido a coger el libro de respuestas. Ahí va. No, muy fácil. Es que voy a recordar las efemérides y más o menos sabéis cómo están los planetas, ¿no? Más o menos, ¿eh? Por ejemplo, Marte está en las madrugadas, el cielo del este, en la constelación de Cáncer. Júpiter, hasta medianoche, transitando el cielo. Por cierto, esta mañana en Cádiz, después de la lluvia, se quedó el cielo azul, azul, azul. Y además estaba yo en el mar, y el mar de un azul impresionante, ¿eh? Digo, este cielo para la noche es una maravilla. Aunque para la noche puede caer humedad. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Que ha caído una buena rocía, sí. Júpiter está hasta la medianoche en el cielo, en la constelación de Capricornio. Uh-huh. En el cielo, claro. No va a estar en otro lado. Saturno por las madrugadas en la constelación de Virgo, ¿vale? O sea que más o menos están los planetas y los astros visibles. Pero esos planetas que están fuera del sistema solar, que cada vez se encuentran más, ¿no? Sí. Y el otro día escuché yo en otra radio, creo que era un programa que se llama La Otra Mirada, que también está en iVox. No sé, lo emiten en una emisora de por aquí de Andalucía, de Antequera, de por ahí. Entra en iVox y escuchar La Otra Mirada, un programa sobre física, astronomía, ciencia. Está bien. Y hablaba de, bueno, de que ya no solamente se descubren planetas tipo Júpiter, sino que ya se tienen la tecnología suficiente como para encontrar planetas como el nuestro, tipo roca, ¿no? Sí, ya se ha encontrado alguno del doble de tamaño de la Tierra, tan solo. Más que tecnologías nuevas, se descubren rápidamente métodos nuevos, diferentes. Que esa es lo bueno, palabra. Es lo que está dando el salto de gigante. Y además ya decía ese locutor o esa persona que lo importante era encontrar ya no planetas como nuestros, sino en las zonas de posibilidad de vida. Ajá. O sea, no vamos a decir, dice que no vamos a poder decir hay vida inteligente o hay vida microscópica, pero sí podemos decir en ese planeta hay agua, en ese planeta hay oxígeno, en ese planeta hay carbono, y si hay oxígeno y carbono y agua, puede haber vida, más seguro, ¿no? Con muchas probabilidades y con el tiempo adecuado. No, dice eso entre 4 años, somos capaces de decirlo, ¿eh? Sí, bueno, ya la composición química de un objeto por la luz ya es bastante vieja, entre comillas, en la astronomía. Lo único que hay que filtrar esa luz que llegaría tan débil de ese planeta. Sería un método nuevo a buscar para que esa luz tan tenue que nos llegue de ese planeta sea la suficiente como para poder hacer espectroscopía que nos permita saber si es carbono, silicio, agua, toda la composición, porque ya la composición se puede saber, pero con una cantidad de luz que ese planeta se supone que de momento no lo da. Está tan pegado a la estrella, o en teoría estaría tan pegado a la estrella, que ahora mismo es bastante complicado. Pero bueno, dándole tiempo, y hace unos años lo del descubrimiento del primer planeta extrasolar fue un bombo tremendo, y ahora salen, digamos, a manojito todos los días. Ya el objetivo, como tú has dicho, ya no es el objetivo de buscar planetas, ya es buscar planetas como el nuestro. Y encima que esté más o menos a una estrella a la distancia a la que estemos nosotros, que ese planeta parecido que ha comentado Abelino, lo que le pasa es que está muy lejos de su estrella para poderlo detectar. Entonces ya se ha ido de lo que has hablado de la zona habitable, que es de lo que más o menos venía yo a comentaros un poquito. ¿Esos planetas a qué distancia pueden estar? ¿De qué distancia hablamos? Pues depende de la distancia, más bien a la que esté la estrella a la que está pegado. Es decir, muy, muy, muy lejos, desde luego. Muy, muy lejano, como la película. Muy, muy lejanos. ¿Hablamos de...? Ah, pues no sé. ¿No tenéis el dato por ahí? No sé. ¿Cuántos años luz pueden estar? No las sé. Estrellas a las que se rastrean no pueden estar muy lejos, porque si se quiere observar, porque uno de los métodos es por el efecto tirachinas que le hace el planeta cuando rota. Entonces, explique usted el efecto tirachinas. El efecto tirachinas es que o el efecto gravitatorio en sí, ¿no? Que le haría un planeta a una estrella sería que si la observamos con una precisión lo suficientemente grande, si una estrella tiene un planeta acompañante, ese planeta tira de la estrella, porque según las leyes que has comentado antes al principio del programa, una de las leyes de Kepler dice que el movimiento de los planetas es respecto, o sea, son circulares o elípticas, pero en el centro de masa. El centro de masa de un sistema Sol o estrella, planeta, no está justo en la estrella, está un poquito desplazado. Entonces se aprecia un bamboleo. Pregunta de no saber, porque me han puesto aquí a mí para tocar los botones. ¿Las leyes de Kepler valen para otro sistema o para el sistema solar nada más? Para todo el universo. Porque derivan directamente de la gravitación universal de Newton. Entonces, si es universal, o sea, Newton, son universales. Que si un planeta gira alrededor de una estrella, ¿siempre va a ser una elipse? Sí. Siempre. ¿El círculo no? Más excéntrica, menos excéntrica, pero será una elipse. Y un cometa puede ser parabólica o elíptica, muy alargada. Se cumplen en... Lo que pasa es que no hemos podido medirlo, claro, en otros sistemas solares. Pero supongo que ya se habrán hecho con los extrasolares. Y yo te preguntaría, bueno, ¿y si no las has medido en otro sistema, cómo lo sabes? ¿Cómo puedes asegurar eso categóricamente? Me doy cuenta que porque, un círculo... Por lo que te he dicho, porque derivan de la gravitación de Newton, que sí se ha comprobado que vale en el resto del universo. Me doy cuenta que una circunferencia no es nada más que una elipse con los dos focos muy, muy, muy juntitos. Empezamos aquí con la... No, eso es ágora. Ágora. Sí, yo no estoy yo pensando, no estoy callado. Sí. Estoy yo pensando en... Y bueno, y si decimos, pues hay vida. ¿Qué? ¿Ahora qué? Hombre, eso es notición. ¿Habrá que mandarle algo para saludarlo? Sí, pues si está a 6 años luz. Pues ya está, pues 6 para acá y 6 para allá. En 12 años tenemos contestación. Paciencia. Es como el niño, ¿no?, que ve a la niña de la otra ventana de la calle, se ven por los cristales, se dicen adiós, pero hay comunicación, ¿no? Bueno, eso de entrar en comunicación ya... Oye, ya no... Ya hay que dar un paso más. Tendría que ser inteligente. Y además tecnológica. Ya estás pidiendo mucho, ¿eh? Ya nosotros no... Más vale no molestarlos mucho, pues acá. Y a nosotros no nos ve nadie. Claro. Pues igual. Es lo mismo. Porque mira que hacemos... La distancia de aquí a allí, de que allí a aquí. Mira que, ya que no nos vea, pero ruidosos somos. Lo que pasa es que tendremos una diferencia... Y muy luminoso. ...temporal entre lo que estamos viendo y lo que están viendo ellos. Es decir, si está a 5 años luz, pues lo que estamos viendo nosotros es de hace 5 millones de años. Es decir, si se descubriera vida en un planeta, por ejemplo, pues podríamos poner un montón de telescopios a observar, por si acaso, a ver si hay algo. Lo único que estaríamos observando, lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo en ese planeta hace 5 millones de años. A lo mejor en la actualidad, si hubiera allí vida inteligente, a lo mejor ya se habría desintegrado, pero sí podríamos observar lo de hace 5 millones de años. Pero en el hipotético caso de que hubiera vida inteligente, las ondas de radio para llamarlos por teléfono van a los lados de la luz, ¿no? Hola, dentro de 5 millones, sí, oiga, no, pues es horrible. Estamos condenados a estar solos, de verdad. Pregunto. Exacto, pero por eso digo que en vez de preocuparnos de mandarles señales que tardarían, si poniendo el caso de 5 millones de años, ¿no? 5 años luz, tardarían 5 millones de años, sería más productivo observarlos. Por lo menos podríamos observarlos. Lo que ellos hacían hace 5 millones de años sería lo que veríamos. pero lo veríamos, ¿eh? Entonces, la noticia, para que yo diga en Frontera Radio, señores, ha habido vida en otros planetas. Sí, sí. Que la hay, que la haya, como diríamos, ¿no? que la haya, ¿no? Dependería dónde se detecte, claro. Eso es como cuando miras al cielo y dices, ahí había una estrella. Exacto, exactamente igual. Ahora mismo si está o no está, no tengo ni idea. Sí. A fin de cuentas, cuando miramos al cielo, estamos viendo una máquina del tiempo. Esto de la astronomía no es nada serio. Yo, desde que me sabía mis planetas, el público que levante la mano, ¿cuántos planetas hay? 9, están diciendo, no hay 9. ¿Eh? Desde que me quitaron Plutón, esto no es serio. ¿Llegasteis ustedes alguna vez? ¿Llegasteis alguna vez a aprenderos los números de los satélites de los planetas? No. Bueno, algunos sí. ¿Satélites de Marte? Bueno, eso sí. Dos. ¿Satélites de Venus? Cero patatero. Ay, no me caía, ¿Satélites de la Luna? Digo, de la Luna, de la Tierra, ya lo he dicho. Yo como maestro sería fatal, ¿eh? Pregunto y digo la respuesta. ¿De Júpiter? Zorrociento. Ya empezamos. Muchos. Si te lo aprendiste hace unos cuantos años, seguro que no acierta. Por eso te digo. Es que la noticia última... Es que se ha descubierto, dirían cuatro. Se ha descubierto una nueva luna en Saturno. Uh-huh. Se ha descubierto una nueva luna en Saturno. Ha sido una mujer, Caroline Porco, del Instituto de Ciencias Espaciales en Boulder, Colorado. Y miembro del equipo científico de imágenes de la sonda espacial... ¿Qué sonda espacial está por aquí dando vueltas? La Cassini. Bueno, la Cassini ya, porque la Huygens... Que reportó, o sea, la traducción en americana, reportó el descubrimiento, que mal me cae decir reportar, ¿eh? se mandó el informe, ¿no? Del descubrimiento de un nuevo satélite de Saturno girando dentro del anillo B. He hecho unas imágenes... Y lo ha llamado provisionalmente, porque ahí le tendrán que poner un nombre mitológico, espero y supongo. Le ha llamado provisionalmente S/2009S1. Bonito nombre. ¿Verdad? Mide. Satélite. 300 metros. Es un pedrusco, hombre. ¿Cuánto miden los cuerpos que forman el anillo de Saturno? Más chico, ¿no? Sí, los anillos son chiquititos, son pedrecillas. Pero yo es que realmente no sé ahora mismo la definición oficial de luna, a ver qué tamaño debe tener para considerarse luna. Exacto. Y la hay en el congreso este de Plutón, dejaron definido cada uno de los tipos de cuerpos. La Unión en una de las revistas Astronómica Internacional lo ha dicho, y si la han dicho ellos, es así. Y si no lo era, lo cambian y lo ponen. Un pedrusco... que considera luna, pues nada, admitiremos luna como... y yo creo que no dependía de los metros. Yo creo que depende de los metros y de la órbita, en órbita y que tenga una serie de... Pero que creo que la definición no se ponía a partir de tantos metros o kilómetros. A ver si puedo, a ver si ahora lo busco si me da un poco de tiempo. Mide 300 metros y la órbita está a 117.000 kilómetros de Saturno. La mitad de la distancia casi de la Tierra a la Luna, ¿no? Más o menos. 380.000 de la Tierra a la Luna, más o menos, 380-400. Con esto, Saturno alcanza los... ¿Cuántos satélites pensáis que tiene Saturno ahora? Pues tiene que tener ya cerca de 30. Más todavía, joder, me queda atrás mucho. Más. ¿Desde cuándo no...? Yo es que me aprendí los 24 primero. Vamos a ver, Saturno tiene... Ya en el 25 perdiste la cuenta, ¿no? Nosotros solo los conozco de vista. A ver, porque estoy yo aquí dándole al ratón que no es. Está a uno de Júpiter. Vamos a recorrer, que tengo aquí los datos, no que yo lo sepa, pero al leerlos os va a quedar en la cabeza, ¿eh? ¿Y sabéis lo bien que queda eso? Empieza 0-0, ¿no? Cuando Lito y yo vayamos a Localia... Bueno, Localia ya no existe. Que en paz descanse. A Onda Jerez, ¿no? Porque los hay tantos satélites de Saturno. Digo, no, tantos y uno, ¿eh? Que han descubierto hace poco. La Tierra, 1. Marte, 2. Curiosidad astronómica. ¿Quién tiene más satélites, Júpiter o Saturno? Está la cosa muy apretada, gana por uno. Está, gana por uno. Gana por uno. ¿Quién eso sí gana? Gana Júpiter. Gana Júpiter. Por uno. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo lo sabes? Hombre, soy presidente. Soy el presidente. Júpiter con 63 satélites. Y Saturno con 62. ¿Ya contando el nuevo? Contando el nuevo. ¿Y Urano? ¿27? Jolín. ¿Y Neptuno? Y mira que son, en teoría, más fáciles de ver porque se ven dando vueltas. Y Neptuno tiene 13 satélites, ¿vale? Uh-huh. Y ahora me quedo sorprendido porque los planetas enanos también tienen satélites. Uh-huh. Claro, Plutón tiene, por ejemplo. ¿Cuántos tiene Plutón? Uno seguro. Uno seguro. Y dos más. Tiene tres. Luego el planeta enano Eris. Uno. Y el planeta enano Haumea. Dos. Desde todas maneras. Si tienen satélites, no son tan enanos. De todas maneras, realidad, ¿no? Supongo que el descubrir un satélite no tiene que ser fácil. No. O sea, no es decir, mira esa piedra, es un satélite. No. Se habrá estado observando, ¿no? Sí. Viendo las vueltas que da, la. Bueno, pues ahí ha quedado esta noticia que la verdad que es tremendamente curiosa, ¿no? Voy a buscar yo lo que hablábamos de la definición de luna, ¿no? O mejor dicho, la definición de satélite. De satélite de. Natural, claro. Natural. Claro, sí, porque satélite tenemos el artificial. A ver, decir algo, ¿qué pensáis que puede ser un satélite? Yo diría que es un cuerpo que gira alrededor de otro. De otro. ¿No? Sí, con órbita cerrada, lo que no sé es exactamente, como decía antes Abelino, si hay un límite en el tamaño, no estoy seguro. Y tampoco puede ser solo un cuerpo que gira alrededor de otro, porque entonces nosotros seríamos satélites del Sol. Tiene que haber otra diferencia más, otra precisión. Que gira alrededor de un objeto que no es una estrella. Puede ser. Seguramente se denomina satélite natural a cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta. De un planeta. Y entonces hay que definir planeta. Claro. Por eso, no pone ningún límite a 300 ni a 200 metros. No pone. Es que yo recuerdo haberlo. ¿Recordáis la obra de Julio Verne de la Tierra a la Luna, el lugar alrededor de la Luna? Que cuando se suben los tres, que era Barbicane, Nicole y Michael Jordan, que era el francés, o Rordan, o algo así, no me acuerdo. Jordan. Estoy hablando de memoria. Cuando van viajando hacia arriba, hacia la luna, se escuchan unos ladridos. Y es que el francés había metido una perra, o no sé qué historia era. Al final la perra se muere, la tiran. Y la perra sigue acompañando la trayectoria de la bala. O sea, cuando tú vas por el espacio, por el vacío, montado en un proyectil, imaginaros, ¿eh? Lo que inventó Julio Verne, lo que pensó, yo creo que llevaba razón. Si tú puedes, bueno, si tú abres la ventana, sales despedido para afuera, ¿no? Allí no pasó, ¿no? Pero tiran por la escotilla a la perra, el cadáver de la perra, y la perra no se pierde en el espacio, sino que sigue acompañando al cohete. ¿Eso por qué? Porque todo lo que está dentro de la nave espacial va a la velocidad. Participa del movimiento de la nave espacial. Entonces, si la única diferencia del movimiento de la perra con el astronauta o el que esté es la velocidad que tiene perpendicular, o sea, el empujón que le ha dado para sacarla de la ventanilla. Pero la otra velocidad, que es la de la... En el sentido del viaje, esa la tiene la perra igual que la que el hombre. Y como no hay vacío que lo frene, que hay el misterio de aquí sacas algo del coche y se para. ¿Por qué? Porque hay aire. Pero en el espacio tú sacas algo de la nave, te tienes que antes presurizar porque sería un poquillo problemático tirar algo. Que en Julio Verne no se presurizan. Tiras algo y eso se va separando de ti. pero te acompaña. Y cuento esto porque creo recordar que decía, y la perra se convierte en el segundo satélite de la Tierra después de la Luna, porque claro, se pone a orbitar alrededor de... A ver si os traigo en la sección esta de citas, uh-huh, y os voy a leer unos cuantos párrafos. ¿Habéis leído mucho a Julio Verne? No nos quería a los españoles mucho, ¿eh? En la Tierra la Luna los pone a parir, ¿no? Porque dice que claro, que el club donde Barbicane, que era el presidente, o Barbicane, como se diga. Barbicane, ahí está. Quería buscar dinero para que le financiaran. Pidió ayuda a todos los países y va contando cómo cada país las respuestas, ¿no? Y de España dice que estábamos muy atrasados tecnológicamente como para pensar en dar dinero para eso. Y yo no creo que hubiera tanta diferencia entre Francia y España en aquella época, ¿eh? Hombre, como Napoleón, como los soldados napoleónicos a la España de Goya. Pero es que luego, no sé si habéis leído otra novela de Julio Verne que se llama Héctor Servadac. ¿La habéis leído? No. Pues os recomiendo que la leáis. Eso es imperdonable que un astrónomo no la haya leído. Tengo son dos tomos. Es muy bonita, muy curiosa, además, para que la coja una película. Si la coge Amenábar, Almodóvar, no, que no la coja. Porque de astronomía no me imagino yo a modo haciendo película. Es un oficial francés, ¿eh? que trabaja en Argelia. La Argelia francesa entonces era francesa. Y entonces, pues, como buen caballero francés, se había enamorado de una muchacha. La muchacha tenía otro novio. Y con el novio, pues, quedan para duelo. Un duelo, ¿no? Quedan a una hora, el oficial va con su criado, aparece el barco del otro oficial, creo que era ruso, no me acuerdo, y a esto que se escucha una explosión tremenda, salen volando y no saben qué ha pasado. Pero empiezan a notar que el sol empieza a salir por otro sitio, ¿no? O sea, el sol no sale por el este y no se pone por el oeste, si no salía por el oeste se ponía por el este, una cosa muy rara, y que flotan. Y que las estrellas cambian como de posición un poco y aparece un astro muy grande en el cielo nuevo. Al fin, entonces empiezan a pensar, empiezan a navegar, se encuentran a unos españoles bailando y tocando las palmas, muy escandalosos, que no se podía hablar con ellos porque siempre estaban cantando borracho perdido, que es lo que dice Julio Verne, que vivían en Gibraltar. Entonces Gibraltar creo que no era inglés. No lo sé, estoy seguro. Sí, era. Sí, era ya. Seguro. Lleva 300 años. Pues entonces serían de la línea. Los que... serían llanitos, claro. Y entonces se encuentran en un islote, porque la geografía no les cuadra, y en un islote descubren a un científico que les explica que el cometa Galia ha chocado con la Tierra y se ha llevado un cacho. Y ellos van en el cometa. Mira, te imaginas un trozo de español, un poco de español, un poco de francés y tal. Y ahora el cometa se va a los confines del sistema solar y vuelve otra vez, tropieza otra vez con la Tierra y los pega otra vez en su sitio y vuelven ellos a... ¿Eh? Ya que nos ha reventado la novela, vamos. No, hombre, nada, un clásico. Un poco... Hay muchas cosas que leer, ¿eh? Y además eso lo tenía que haber leído antes ya, eso se escribió hace, yo qué sé. Eso está en el DB, ¿no? Muchas veces hablamos de Julio Verne, hay que ver, ¿no? Que la Luna, que adivinó... De viaje aluminó, que la adivinó cómo se iba a hacer, claro, de los 20.000 leguas de viaje submarino, pero escribió verdaderos disparates también de ciencia ficción. Bueno, disparates no, ciencia ficción, si no, no sería ficción. Bueno, vaya rollo que he soltado yo con el tema de los satélites. Tengo por aquí otra definición que dice que por extensión, ¿qué ha pasado? Se ha caído la gravedad. Que por extensión se llaman luna a los satélites de otros planetas. ¿A qué se puede decir? Y no habla luego de otros tipos de satélites, de algunos que Lito y ustedes habían hablado aquí, los satélites pastores, un tipo de satélite. Los satélites troyanos también. Sí. Los satélites coorbitales. ¿Troyano? Sí, troyano. los satélites troyanos son satélites que se tienen órbitas que siguen a la órbita del planeta, en este caso Júpiter, en uno de los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange son puntos en el que se compensa, o sea, ¿no? Se compensa la gravedad, pero son puntos, o sea, digamos, que nada más que... Y existen esos cuerpos que por el tema de los puntos de Lagrange se van aglomerando allí porque es un punto estable de gravedad, en la teoría de campo se llama eso, y van dando vueltas, y la particularidad que tiene es que no giran en torno al planeta, sino que lo persiguen, o delante o detrás. Los puntos de Lagrange están sobre la órbita. Si tú pintas la línea, la elipse, que es un planeta, pues los troyanos estarían dentro de esa línea. Un poquito detrás, un poquito delante de Júpiter. Los hay un punto que está por delante, otro por detrás, y eso, tienen esa particularidad, que no giran alrededor del planeta, sino que los persiguen, digamos, entre comillas. Se va a utilizar uno de los puntos de Lagrange para poner en órbita, si no se ha hecho ya, ¿no? Yo creo que sí, que se ha hecho ya, un satélite artificial en uno de los puntos de Lagrange de la órbita terrestre. Los puntos de Lagrange, que es donde aparcó la nave Discovery. Sí, hay varios, hay seis, me parece. Son seis, unos son inestables, que como te muevas lo más mínimo de ese punto, ya lo has fastidiado, y otros que son estables, si te separa te vuelves a caer dentro. Esa es la definición de estabilidad. Los troyanos son de esos estables que están, si hacemos una línea entre el Sol y Júpiter, más o menos 60 grados a ambos lados, ¿no? Y entonces lo van... Hay un grupito por delante y otro grupito por detrás y lo siguen en su órbita. ¿Y por qué la denominación de troyano? Porque acompañan a, no sé, como si fuera una guardia. Ya eso te lo tendría que decir Alfonso mejor, con mitología, porque los troyanos no sé por qué. ¿Tendrá que ser por el caballo de Troya? Ya, es como si tuviera una carga interna mala, digamos. Los pastores se sabe, porque van pastoreando los anillos, ¿no? Pero el troyano... No, troyano es por mitología, ¿no? Carga mala lo tiene el virus troyano, pero no... Eso es lo que tiene carga mala, pero en la mitología el ser troyano no en la mitología el troyano te vas ahí por el caballo de Troya. Pero el caballo de Troya precisamente no es troyano. Héctor y París sí, eran troyanos y no tenían ninguna carga mala. Habría que investigar el tema ese, la verdad que lo desconozco, no sé. Total, que desde la superficie del planeta se vería fijo siempre en el mismo punto del cielo un satélite troyano, ¿no? Sí, y al revés. Sería como nuestra estrella polar, y, ¿no? Y montado sobre un troyano verías al planeta anfitrión, el que te causa... Siempre el mismo... Siempre en el mismo sitio. Siempre. Se podría hacer una escalera, digamos, si tuviéramos un troyano sobre... La vertical de Jerez, se podría hacer una escalera hasta él y estaría siempre ahí, se podría subir y bajar. Bueno, algo así. Otra de las noticias que nos llegan. ¿Y qué hacemos con la rotación? ¿Hay ¿Qué? No, si lo persigue, si va siempre. No, sobre sí mismo se refiere. ¿Qué hacemos con la rotación? O sea, tú persigues, siempre va a estar ahí, pero... Ah, pues tú sí rotas. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? No podemos poner montar la escalera, ¿eh? Dificultad técnica. Cachis. Subsanable. Se para la rotación. Ahí está. La paramos un momentito. ¿Sabéis que esta semana también ha estado de actualidad otra vez con la reunión de Obama y... Y los chinos, ¿no? Y el chino, porque el apellido, el nombre del chino, no me acuerdo de qué te diga. ¿Os recordáis alguno? ¿Sabéis cómo se llama el presidente chino? No. Curioso, ¿eh? ¿Cómo nos quedamos unas cosas con otras? ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque nos importa un pito. Por las dos franco, cosas, ¿no? Por el sonido, porque yo que sé, no sé. Además lleva poco tiempo, porque hace muchos años, sí, Deng Xiaoping, pero ese es del año de... Yo de Mao Zedong no me saques más, ¿eh? No, sí, ese es un poquito más moderno que Mao Zedong. Mao era otra, me suena a otra cosa. Ahí va. Cuando empiece a mandar de verdad, verás como todos nos sabremos el nombre, la cara y todo. Han estado hablando de... Porque por lo visto son los dos países que más fastidian a los problemas de la Tierra. y provocan esto que conocemos como el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y te da coraje, pues dices tú, bueno, yo por mucho que haga, porque la Tierra no entiende de países, la Tierra es de igual. Y dices tú, uy, por mucho que yo haga y me esfuerce, si el público, la pasa al público, por mucho que me esfuerce, si esta gente no soportan bien, nosotros... Bueno, otro, con las bolsas de del Carrefour, del Carrefour. Nos queremos arreglar todo, ¿no? Entonces la noticia que os voy a comentar es que de nuevo se está viendo que en Groenlandia se están cayendo los bloques de hielo, como eso es peligroso, ¿no? Los españoles tienen mucho que decir en esas cosas, ¿no? De Groenlandia. Pero sí, además tú sabes de esto, seguro, Lito. Para eso estás ahora, tú en el... ¿cómo era? En el, haciendo los seguimientos de... ¿Cómo era donde estaba? Ahora que llega aquí el invierno... Bueno, invierno, el cachondeo, perdón, que no sé si sí, esto. Esta especie de... Cuando llegue el frío de verdad empezaremos a decir, ¡fu, qué no, frío, qué frío! Tranquilo, si es que va a llegar. Yo creo que aquí estamos pasando los extremos, ¿no, Lito? ¿Puede ser? Sí, una de las características que dicen que tiene el cambio climático en las zonas templadas del globo es que radicaliza el tiempo, lo hace... No hay entre las zonas templadas, tenemos el privilegio de los otoños y de las primaveras. Eso es lo que nos diferencia del resto de la Tierra. En las zonas ecuatoriales no hay primavera ni otoño, tienen dos estaciones. Mm. Normalmente una lluviosa y una seca, y se acabó. El cambio climático dice que, eso habría que demostrarlo, pero parece que tiene todos los visos de ser así, de que lo que hace es radicaliza el tiempo. Por ejemplo, hace sequías donde normalmente llueve, veranos duros, inviernos duros, y deja de haber esta especie de entretiempos, ¿no? Eso es uno de los fenómenos que dice que traerá en las zonas templadas el uh-huh. cambio climático. Ahora también dicen que en Cuenca tienen dos estaciones, ¿no? La de invierno y la de tren. Qué gracioso. Sí, porque la de en verano no llega a Cuenca, ¿no? En Cuenca. Ya. En Cuenca cuando sopla. España tiene mucho que decir en este tema, porque ahora que llega el invierno aquí, uh-huh. empieza el buen tiempo, entre comillas, en la Antártida. Y allí tenemos una base. ¿Cómo se llama la base? Juan Carlos I. ¿La española? No. ¿No se llama Juan Carlos I? Mm-mm. Pues yo juraría que sí. ¿Príncipe Felipe? Tampoco. Leticia. No. No, no. No sé por qué a mí me da la nariz que es Cervantes. ¿Cervantes no, o Don Quijote? No. Pues la verdad es que es una persona que yo no... Lo digo porque es que el otro día me enteré y no lo sabía. No. ¿Algún viajero? Gabriel... ¿Gabriel? De Castilla. Sí. Que era un navegante de aquellos tiempos. Pues para que veáis todo lo que se aprende. Dice el refrán uh-huh. que nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Algo de Juan Carlos I había? Me temo que es el puerto de donde recibo yo los datos. Se llama Juan Carlos I, pero a lo mejor es el puerto, no la base. Es la base Gabriel de Castilla del ejército de tierra. Y llegan. Sí, pero es el ejército de tierra. Hay una base allí científica que se llama Juan Carlos I. Estoy convencido. Sí, Juan Carlos I. Pues hay una base que se llama. A lo mejor, espérate, me estoy confundido. Y está el Gravier, ¿no? Gravier. Los dos barcos que van, uno es el Hespérides. Y el otro. Es que yo creo que me estoy confundiendo yo. Porque una solo cosa. Hay uno, ¿no? Hay otro. Es que. ¿Oceanográfico también? Es que uno es, digamos, que es civil y otro es militar. Ah, y puede amigo. Que haya una base militar y otra base civil. Ajá, puede ser, sí. Uno es el Hespérides y el otro es Las Palmas, de la Armada, de la Marina, ¿no? Pone aquí que estamos invitados a ir cuando queramos, ¿no? Hombre, en invierno yo no iría. No, ni en viernes que no hay nadie. Sí, te va a dar igual, ¿no? Yo desayuno, con mucha gente entre semanas que se pega tortas por ir al Hesperide, ¿eh? Pero tortas, literalmente, vamos. Lleva usted mucha razón. En el barco, ¿no? En el barco. Lleva usted mucha razón. ¿Cuántas bases tiene España en la Antártida? Tiene dos o tres. Tiene varias. Tiene dos. Ajá. Una que se llama Gabriel de Castilla y la otra Juan Carlos I. Yo sabía que había una Juan Carlos I, porque ahí han visto reportajes, documentales. Que estamos invadiéndola poco a poco. Y los buques oceanográficos son dos. Las Palmas y el Hespérides. Las Palmas es el militar, ¿no? El de Las Palmas, pues no me llega a mí. No lo sé. A mí me llega el Hespérides. Y lo que se está estudiando allí ahora mismo... ¿Los pingüinos? No. Hay... Ahora mismo hay 150 científicos. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Escucha, allí cómo cobran. Todos los meses, cómo pagan. Sí, allí. Están aquí en la caja de ahorro de aquí. Porque el cajero allí... Porque allí no creo que haya podido ir a gastarse nada. Ni cajero para sacar. No. 150 científicos. Bueno, ¿qué hay, no? ¿Qué ha habido? Pues yo que te diga, año pasado, con más de 25 eso, ¿no? proyectos. Comprarme ahí un terreno, pero una temporada de 5 o 6 meses allí sí estaba perfectamente, vamos. Tiene que ser. Eso debe ser, vamos. Yo te digo que lo vivo y que se pelean literalmente por una plaza. O sea, que tiene que ser alucinante, porque si todo el que volviera, o marinero raso, oficial o lo que sea, y ¿dónde? No volviera contento, en la siguiente promoción no querría ir. O sea, ¿Dónde están? ¿Sabéis en qué sitio, en qué islas? Las islas Shetland. Uf, mi inglés. Y se encuentran mira que la página web es preciosa, ¿eh? Estoy viendo. Y yo no sé cómo ordenador te la aguanta. Entren en el Ministerio de Defensa Antártida, ¿eh? No se la pierdan. Se encuentra la base a 13.000 kilómetros de España. Paseíto, en barco. Y aquí podemos ver la ruta que cogen los barcos españoles para llegar allí. Salen de Cartagena, llegan a las Islas Canarias, llegan a las Islas de Cabo Verde. Vamos, el viaje es... Para pedir una beca. Sigo mirando. De Cabo Verde atraviesan el Atlántico. Justo sí que un viaje largo, ¿eh? Pero largo. Y llegan al Mar del Plata, en Argentina. Uh-huh. Y siguen para abajo. Llegan a Ushuaia, ¿vale? Y ya de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, tiran para la base, ¿no? Cerca de las Malvinas. Aquí tenemos más para abajo al buque Hespérides con 56 tripulantes. Es rojo. Con 56 tripulantes y que lleva navegando. Desde, si hay 56 tripulantes, hay mucha gente que saque ahí el año entero, ¿no? Desde 1991, ¿cómo dice? No, si hay 50 y tantos por tripulante y hay 150 tíos allí. Bueno, chicos y chicas, supongo. 150 que tíos ha habido durante todo el proyecto. Si hay permanentemente 150 allí y hay 56, hay algunos que se quedan hasta el siguiente. O que hay varios viajes. Posee el récord. El verano nuestro tiene que ser fastidiado allí. Posee el récord de latitud sur con 71 grados. ¿Vale? Y ahora vamos a ir a la base Gabriel de Castilla. Queda un poquito de tiempo, voy a hacer una pregunta. No, ya creéis que, porque esto no es astronomía. No es astronomía, pero os voy a preguntar una cosa. La base Gabriel de Castilla, que está en el volcán de la isla Decepción, cuyo cráter se encuentra parcialmente inundado, ¿no? Esa es una ¿Cómo de las se llama la isla? Son las islas Shetland. No, lo que has sí. dicho antes, ¿decepción? O decepción. Decepción. ¿Eh? No, pues a mí me han llegado datos de... ¿Qué decepción? ¿Qué dices? No, es una isla. O datos decepcionantes, que es diferente. No, eran bastante buenos. Y luego tenemos la base Juan Carlos I, que se encuentra al pie del monte Reina Sofía. Anda. Ahí. A sus pies, señora. Y junto al glaciar Hart. Allí también se estudian meteorología, geología y biología. La verdad que se está trabajando bastante allí. Entonces mi pregunta es también... Me consta. La base funciona entre los meses de noviembre y marzo. Por eso ahora se han ido para allá. ¿Qué cielo ven ellos allí? Precioso. No, pero ¿qué ven? ¿Cómo se ve el cielo? Porque... Nada, el austral, ¿no? Sí, tendrá que ver. El austral, me imagino que bastante oscuro, muy, muy oscuro. Será un cielo muy oscuro, como hace mucho frío, será un cielo espectacular, supongo. Sí, supongo que sí. Con poca humedad, porque los polos son secos. Pues ya ves. Ahora sin es de, contaminación. Ahora es allí casi de día siempre, ¿no? O casi de noche. No. Ahora. Ahora sí. Ahora es casi. Ahora sí. Tendrán un crepúsculo y dentro de nada, pues ya ni eso. Ya en cuanto nosotros entremos en diciembre, ellos tendrán casi ni. Se verán dar vueltas al sol. Pregunta de antes de irnos. Nos quedan 5 minutos. Pregunta de ignorante. ¿Las auroras australes, en ese caso, se pueden ver con la luz del sol o tiene que ser de noche? No, con esa especie de medio penumbra que hay en las noches de sol, sí se pueden ver, creo yo. Pero creo que, bueno, a pleno luz, cuando esté en pleno verano austral, no creo que se puedan ver. Pero cuando el sol baja, con un poquito de el sol de baja un poquito, sube, no porque se termina como de son de colores brillantes y tal tema, pues probablemente no necesiten oscuridad. Por lo menos, cuando ha salido en la tele o algo, fotografía, siempre es en semipenumbra, ¿verdad? Sí. No es ni de noche, ni de día a día. Así que será ahí cuando se vean, supongo. La Antártida es también... Es otra cosa que tenemos pendiente. La Antártida... Una expedición a ver auroras. Hombre, cuando se prevea una llamarada, grande del sol que las altera mucho las auroras. Nos vamos para los fiordos noruegos. Está el sol muy flojo últimamente de actividad. ¿Es flojo? Pero flojísimo, vamos. Le ha dado una... Vamos, la crisis le ha cogido también al sol. A ver, ¿el tesorero cómo están los fondos para ir a Noruega? Fatal. Podemos hacer una cosa. Están muy fondos. Podemos están tan fondos que ya son profundos. A Ushuaia ya ni hablamos, porque si a Noruega no podemos ir... No, es que vamos, creo que con los fondos que tenemos, el personal que está aquí no llegaríamos ni a Sevilla, ¿eh? Pero podemos hacer una cosa. Autostop en el Ártico. No, si nos unimos... Montar en pingüino, ¿no? Si nos unimos... con los aficionados a Eurovisión podemos ir a ver el festival que será en Oslo, creo que en Oslo, Oslo contaré luego. Y ya podemos aprovechar, vamos como Eurofans y como vamos estamos, como Eurofans y vemos uno se meten a ver eso y en otro a ver la aurora por eso. Bueno, pues es una opción. Nos vamos, nos queda poquito tiempo ya, si queréis decir alguna cosita más. La pregunta del día no hace nada. ¿Qué pregunta? Me decía que había una especie de no había preguntado. Yo estaba preguntando de los satélites. De los satélites. Lo sabéis todo, me he quedado de vida. No sé cuántos, pero es uno más que el otro. Casi mejor que no me dé la respuesta, porque vamos. Es un afinar que no veas. Bueno, pues para la semana que viene, ya que hemos estado divagando, pues traeré lo de las zonas habitables. Lo que la astrobiología ha causado en el tema de la búsqueda de otras tierras y de otra posibilidad de vida afuera. Es un artículo muy interesante. Abelino, si se te cayera una brújula al suelo, allí en la base, ¿para dónde apuntaría la brújula allí en el Polo Sur? ¿Para dónde apuntaría en el Polo Sur? Sí. Pues no sé, no tengo ni idea. ¿En el mismo Polo Sur? Sí. Daría vuelta. ¿Daría vuelta o no? Se quedaría quieta. Pregunta un WhatsApp, ¿eh? Daría, si en el mismo polo sur daría vuelta. Dice, ¿dónde? ¿Pero apuntaría al norte o al sur? No, pues la roja al norte, la negra a... Sí. Y allí tan lejos. Siempre tiene dos colores. Y allí tan lejos vas a ver la aguja que el norte está en la otra punta. Sí, lo sabes. ¿Pero no habría alteraciones del campo magnético por estar allí? No. Tampoco si, te digo, si es muy cerca del polo, polo, pues. Tampoco te he dicho. Loca, pero... La pregunta no te la he hecho bien. Porque no te he dicho en qué polo. Da igual. No, mi no da igual. Es la misma. Que había varios polos. Está el polo geográfico, ¿no? El polo magnético. No, está, en el geográfico sí marcaría el norte y el sur. Porque no coincide con el magnético. Magnético. Allí lo que pasa es que la diferencia con aquí es que la que te marca aquí el norte es prácticamente el norte, no te equivocas. Allí, como estás muy cerca de los dos, cuando te señala magnético te está equivocando bastante, porque está muy cerca. ¿Cómo, esa cómo, es la única diferencia. ¿Cómo? ¿Que los polos magnéticos y geográficos están más cerca en un sitio que en otro? No, que al estar tú más cerca de los dos, error. Que te comete la aguja al no señalarte el geográfico, sino el magnético... Es más grande, claro, te desvía mucho. Si sigues la línea de la brújula, te equivocas mucho más allí que aquí. Uh-huh. Porque aquí prácticamente bueno, es lo mismo. Ahí. Pues nos vamos con alguien que, con la música de alguien que utilizaba mucho la brújula, que era Cristóbal Colón ahí en medio del océano, la mar océana. Ese nos equivocaba, ¿eh? Bueno, también iba despistado, pero bueno. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Y buen cielo. Vamos a tocar madera, a ver si se ve algo. Hasta ahora.